Un año más has cumplido y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Bailando alegremente, que los cumplas feliz. Hoy es tu cumpleaños y vamos a brindar por este hermoso día que acaba de llegar. Un brindis por ayer, otro brindis por mañana. Hacemos nuestras copas y que siga la carana. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progreso y bienestar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progreso y bienestar. Que todo el año sea de progreso y bienestar. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Regalos y alegría en la fiesta familiar. Que todo el año sea de progreso.